sangre se desangra, el camino se desangra, el río desemboca, el alma se desnuda, y el cuerpo se desarma, y la verdad se desmiente, y el tiempo se descuenta, y al fin la duda, la eterna duda, como al principio, la hermana duda.